AVS Media computadoras, Demo. Videocámaras, memorias USB, internet, entre otros tantos aparatos tecnológicos, hoy en día forman parte de nuestra vida. Cuando hace unos años, estos no eran tan indispensables en la vida diaria de las personas, pero ¿qué son las nuevas tecnologías? AVS Media Demo. Si lo llamas ya los últimos avances tecnológicos y de las aplicaciones que tiene cada uno de ellos, por ejemplo, en informática, video y telecomunicaciones. Es cierto que estas nuevas tecnologías han mejorado o facilitado nuestra manera de vivir y algunas de ellas se han vuelto indispensables en nuestra vida. El teléfono celular, por ejemplo, hoy forma una parte importante de nosotros, pues nos resulta un poco complicado vivir sin este. Sin embargo, la mayoría de nosotros ha suplido a otros objetos tecnológicos, ya que ahora este objeto está equipado con radio, cámara, fotografía y de video. A veces acceso a internet, etc. Olvidándose de la función principal del teléfono, mantenernos comunicados. En otras áreas de la comunicación, por ejemplo las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías han mejorado la manera de transmitir información al grupo receptor. Un ejemplo de esto son los llamados satélites, los cuales están siendo utilizados desde hace tiempo. Los cables ópticos sustituyen a los cables metálicos que transmitían señales eléctricas. Los cables ópticos transmiten impulsos luminosos, aumentan la cantidad de información por transmitir y disminuyen las pérdidas. También está presente en los sistemas de TV clásica y en otras tantas. Esas tecnologías también se aplican al sistema educativo, a través de diversos avances que facilitan el aprendizaje de los alumnos y hacen de la educación una manera más didáctica de aprender, por ejemplo, el teletexto, en caso de la televisión, o el uso de internet en caso de la computadora. AVS Media Demo. Esto da a entender que la interacción entre los sujetos se ha modificado gracias a las nuevas tecnologías, y no todo es dulce en esa situación, ya que ahora la interacción se puede dar sobre otras bases. Por ejemplo, A. Ausencia, es decir, que la presencia de otro en el mismo espacio-tiempo no es limitante ni gravita en función de la interacción y de la comunicación. B. Carencia de información en un contexto social a los sujetos involucrados en la interacción entre los sujetos. C. Imposibilidad de transmitir o evidenciar pautas no verbales en la comunicación. No quiere decir que estas bases sean las únicas, ya que existen una gama de posibilidades, pero solamente nos limitaremos a mencionar estas. Esta reestructuración se puede identificar entre otras tantas, ya que este medio socializador de las personas nos señala una reestructuración en los procesos de socialización del ser humano, ya que las nuevas tecnologías han cambiado la forma de interacción del hombre con la sociedad y su entorno. Claro, existe la posibilidad de que el hombre se aísle del núcleo social y solamente se centre en su esfera, lo cual será algo peligroso, ya que el ser humano es un ser social por naturaleza, tal como lo decía Aristóteles, y se ve obligado a interactuar con la sociedad. Estas nuevas tecnologías han modificado la manera de ver la vida y de la interacción entre las personas, además de obtener acceso a la información. Sin embargo, con todo este paquete viene una serie de consecuencias que hay que estar conscientes y enfrentar para hacer de esto un buen uso y usarlos de una manera inadecuada, que nos lleva a la destrucción de nuestra integridad individual y social.